pensando, dando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Yo quiero estar contigo en mi cama, quitarte la ropa, llenarte de besitos, volverte loca, acariciar tu pelo. Yo quiero hacerte enloquecer. Estaba aquí pensando, imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Soñé con tu sonrisa, pizarro en este momento. Este miércoles, poder femenino, ¿eh? Sí. Poder femenino, loco. Estaba aquí pensando, mirando tu mirada, queriendo tu atención para poder hablar. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Y te ofrezco también, ¿eh? Se llevó un tremendo artista que seguramente a muchos del otro lado no lo conocen y yo lo están conociendo. Y va a sorprender. Sí, va a sorprender. Seguro. Este 2025 seguramente.